Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy, de la mano de Óscar Aranda, la Eroguita más espirratía, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Caixo. Bueno, pues Óscar, si te parece bien, comenzamos con esta corresponsalía. Lo hacemos con una primera noticia que nos traes. Hablamos de los retrasos generalizados en los cribados y detección de cánceres. Pues esta semana pues también queremos hablar, una semana más, en esta corresponsabilidad de salud pública, pues de cómo los recortes en los Osakidetza están generando pues importantes retrasos, en concreto los programas de cribado y de detección temprana, como el cáncer de mama, y que en zonas como, bueno, pues en las zonas sanitarias se dividen en OSIS, ¿no? Pues que la división administrativa que establece Osakidetza, ¿no? Y en zonas como en la OSI de Bilbao Basurto y en la de Baracaldo se está, pues supone un retraso en estas revisiones de unos 11 meses, ¿no? Como denuncia pues algunos organismos. Con lo que esto supone a la hora de generar pues un tratamiento adecuado, pues cuando aparecen tumores, ¿no? Las revisiones rutinarias en este tipo de cáncer y en otros, en los programas de cribado, pues permite una identificación temprana. Por ejemplo, desde que Osakidetza implantó en 1995 estos cribados en la prevención, por ejemplo, del cáncer de mama, pues fueron identificados el 17% del total de cánceres diagnosticados. Mm. O sea que esta política de hacer pues estas revisiones rutinarias, oye, pues salva vidas, porque no es lo mismo detectar un tumor en una de una manera temprana allá cuando pues ya está desarrollado, ¿no? Como dice el colectivo feminista Barakaldo Argitan, los retrasos de las revisiones y tratamientos suponen el desvío hacia la medicina privada de un buen número de mujeres que se lo pueden permitir, y para las mujeres que están en situaciones más desfavorecidas, la falta de atención en la sanidad pública pues puede costarles la vida. Bueno, y aprovechamos también que este jueves se presenta en Bilbao el libro del que todo el mundo habla, Mal estamos, que va a ser el jueves 19 de enero a las 6:30 en Sirica Gunea, y que contará con la presencia de, bueno, pues de sus de las personas que han escrito este libro, Marta Carmona y Javier Padilla. Va a contar también como moderadora Arantxa Iraola, que es una periodista de Berria, y también estará Mikel Baza, médico de familia e integrante de OSATSE, que es la organizadora del acto, pues la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria. Y decimos que aprovechamos este acto, esta presentación de este libro, Mal estamos, pues para hablar de salud mental, de recursos públicos, pues para mejorar la calidad de la vida de las personas. En definitiva, en un encuentro de personal de enfermería que se hizo en marzo pasado, hablaban de la falta de personal, de recursos asistenciales que se han visto quizá dimensionados tras una subida tremenda de personas que han optado por intentar recurrir a estos servicios públicos, ¿no? Bueno, y que se ha acrecentado pues con estos años de pandemia que hemos tenido. Dicen que hay importantes listas de espera, de casos que se priorizan ante otros. Muchas veces no sabe qué se prioriza, ¿no? De la gente pues que quiere pues recibir algún tipo de asistencia psicológica o de otro tipo. Y sobre todo un constante pues bombardeo de psicofármacos como uno de los pocos medios pues para hacer frente al malestar, al dolor, a la ansiedad pues que sufren tantas y tantas personas, ¿no? Vivimos una sociedad triste, deprimida, estresada y con pocas herramientas para gestionar nuestras emociones y incertidumbres. En la mayoría de ocasiones los servicios públicos de salud mental se convierten pues en un dispensario de recetas de ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? Y las consultas psiquiátricas pues bueno, pues una atención primaria se reducen aún. ¿Estás mejor? Te bajo la medicación. ¿Estás peor? Te la subo, ¿no? Cuando se consigue una cita con profesionales de la psicología, pues bueno, habrá de todo, pero bueno, pero se tiende demasiado pues a abordar las dificultades y los malestares desde el conductismo, ¿no? Como si un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, una serie de tareas programadas, pues fuesen suficientes pues para intentar paliar esos malestares, y no se buscan otro tipo de terapia, no sé, más centrarse en el sujeto, en su entorno social, en su manera pues de relacionarse, o yo qué sé, y que es una de las cuestiones precisamente de las que habla el libro Mal estamos, y que bueno, pues que como decíamos antes, pues se presenta este jueves en Sirica Gunea. y que bueno, y que seguramente pues participará mucha gente, porque hay mucha gente, es un libro del que habla mucha gente, uh-huh. y participará mucha gente en este acto. Uh-huh. Pues nos quedamos con todas estas cuestiones de salud y de salud mental y esta presentación del libro, y pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy, Óscar. Hablamos de esos proyectos de parques eólicos en Vizcaya. Sí, vamos a también queremos aprovechar una charla que hay en Igorre este sábado 21 a las 10, que va a hablar sobre macroproyectos en Vizcaya. Se llama la charla, la denominan Vizcaya macroproyectos Josita Zeintzuk Sartarako Ondorioak, y el que van a participar pues en Enkarterri Bizirik, los colectivos contra las autopistas eléctricas como la de Gatika, la Asamblea Antitap y los colectivos que se oponen a la industrialización de los montes en la Yaraldea. Y nos queremos centrar en los parques eólicos, en estos proyectos, ¿no? Pues que el gobierno vasco quiere imponer a través del Plan Territorial Parcial de Renovables. Bueno, ahora están anunciando que se va a retrasar al menos año y medio, aunque ya están dando pasos para poner en marcha, por ejemplo, el de Encartaciones, el proyecto de una empresa creada ad hoc por el propio gobierno vasco y Iberdrola, llamada Aizindar, que también creo que en zonas de Álava, en Ayarandea, uh-huh. también es la empresa o el organismo creado pues para de esta manera industrializar los montes. Bueno, en las Encartaciones centrales Soporte Galdames ha generado una plataforma que se opone a este proyecto de parque eólico. Lo denominan, así lo ponen las pancartas siempre, la mafia eólica. Uh-huh. Claro, son zonas muy dejadas por las instituciones y que solo pues acuerdan, pues como suelen comentar, para destrozar lo poco que tienen, ¿no? Como y denuncian esta plataforma. La verdad es que, aunque esta semana se ha anunciado que este plan territorial parcial, que bueno, que se va a retrasar un año y medio, dicen, pero los pasos ya se están dando. Por ejemplo, esto que coló el gobierno español en enero, junto con otras medidas, de que las declaraciones de impacto ambiental ya no van a tener la obligatoriedad como tenían anteriormente, o pues como hemos comentado en otras ocasiones, la ley Tapia, que impide pues incluso a los propios ayuntamientos oponerse a planes de supuesto interés general pues que impulse el gobierno vasco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues viendo el borrador del plan territorial parcial de renovables, se va a ampliar mucho más esta industrialización de los montes que pretenden con la generación de todos estos parques eólicos. Pues seguimos con más noticias que nos has traído para hoy, Óscar. Hablamos ahora de esa censura en Bilbo a una exposición de Abando Habitable. La verdad es que lo del Ayuntamiento de Bilbao con la censura de locales, de censura de ciertas charlas y exposiciones y tal, es tremendo. Llevamos ya años con esto, y esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Bilbao ha censurado una exposición de la plataforma Abando Habitable, uh-huh. Es un organismo que denuncia el pelotazo, ya hemos hablado aquí en ocasiones, que denuncia el pelotazo urbanístico del obispado de Bilbao en Abando, que ahora está en construcción. El viernes puso en duda la continuidad de la exposición que había promovido esta plataforma Abando Habitable, que se llamaba El Jardín de los Sentidos, que pretendía dar cuenta de estos 4 años de lucha vecinal. Uh-huh. Al final lo que ha hecho el ayuntamiento es tapar nombres de la exposición para poder permitir la exposición. Les damos la opción, o la quitáis o la censuramos, ¿no? Es una cosa, totalmente franquista. La verdad es que la política que lleva el Ayuntamiento de Bilbao es claramente censora, con otros muchos ejemplos, alguna vez seguramente lo habremos comentado aquí, miran con lupa cada acto o exposición que se realiza en los centros cívicos, uh-huh. a veces con posiciones peregrinas, como la que le ocurrió a la plataforma contra el BBVA, que no pudo realizar una charla en el centro cívico de La Bolsa, porque según el ayuntamiento iba en contra del BBVA. Y dices, joder, claro, es que la plataforma contra el BBVA, en las charlas que organizará, pues será alrededor de ese tema. Y parece ser que ese tipo de charlas que no son permitidas para el ayuntamiento, e incluso pues con cuestiones como una protesta vecinal que querían hacer como un recorrido de los años de lucha vecinal, pues tampoco es del gusto del ayuntamiento, y si no es del gusto del ayuntamiento, emplea la censura por todos los medios que pueda. Wow. Bueno, pues nos quedamos también con estas cuestiones y pasamos a una última que nos has traído. Hablamos de esa polémica en Baracaldo por una sentencia que anula en las subcontratas del ayuntamiento el saber euskera. Sí, el viernes pasado hubo una concentración inédita del PNV y H. Bildu tras la que hicieron en Baracaldo, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que exime a los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo saber euskera para mantener las subrogaciones. El Ayuntamiento tiene una cláusula en la contratación pues que exigía este requisito para pues bueno, pues para poder mantener estas subrogaciones, estas que al final pues se presentan nuevos nuevas empresas. Se presentan a los diferentes concursos de contratación del ayuntamiento, pero bueno, se establecen las cláusulas, entre ellas, pues bueno, saber euskera. Y esto ahora pues ha sido tumbado por este Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tras un recurso interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras. Esto ha generado una polémica importante en Baracaldo y bueno, incluso, pues, como decíamos, esta concentración inédita del PNV y H. Bildu, esta manifestación que hicieron el pasado viernes. Pues terminemos. Nada, pues pasamos a agenda ya. Eso, ¿vale? Es. Eso es, sí, Óscar. Vale, pues hoy en agenda, a ver qué podemos comentar. Bueno, hoy en en el espacio Vira, este espacio que hay en la calle Ronda, hoy organiza, bueno, todos los meses organiza lo que ellos llaman café filosófico, en euskera lo realizan, y esta semana pues contarán con la presencia de Joseba Sarrín Indía. El tema que han propuesto en este café filosófico es Zer otera kanpotarra izatea, y también pues previamente presentarán un poemario. Vale, pues eso hoy en Vira. El viernes en la Ecoetxea, a las 6, organizado por Extinction Rebellion, se van a proyectar los dos primeros capítulos de la serie El Colapso y posterior, pues bueno, pues coloquio, diálogo alrededor de esta serie. Y pues así, una última nota. Bueno, y luego, pues como siempre decimos, en lovakiagenda.net tenéis toda la información de, bueno, pues de todos los espacios de calle del Bilbao Metropolitano, de movimientos sociales y demás. El sábado 21, y acabamos con esto, el sábado 21, la DDT, en su local, en el Muelle Marzana, va a presentar un disco que han hecho con bandas de Bilbao, que se llama Hemen eta Orain, y bueno, nada, pues lo van a presentar con un abrón picoteo, porque pondrán el propio disco que han realizado, y todo esto va a ser a partir de la 1. Bueno, pues nos quedamos con todo lo comentado hasta ahora, Óscar. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos la semana que viene con más. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Milla esker, Óscar. Agur.